Yo quería consultarlo con respecto a la política del Banco Central. Usted dijo que dio órdenes a su equipo económico. ¿Va a cuidar las reservas del Banco Central? ¿Qué va a hacer con la tasa? ¿La va a seguir subiendo? Y si nos puede detallar concretamente qué medidas va a tomar el gabinete económico, concretas. No, no le puedo detallar medidas concretas porque recién están trabajando. Hoy nos abrieron los mercados con la noticia de la elección de ayer, que para ellos claramente fue una mala noticia. Esperaban una noticia que convalidase que el cambio tenía más apoyo en los argentinos del que tuvo, y eso le daba garantías de continuidad a todas las políticas que hemos hecho. Ahora están en duda esas políticas, por eso insisto que hoy el kirchnerismo tiene muchísima más responsabilidad que antes del domingo, porque hoy la duda que vino es porque ellos no despiertan confianza, y la confianza cuesta mucho conseguirla, y ellos la dilapidaron durante todos sus años de gobierno, entonces ahora tienen que recuperarla, porque si no esto nos daña a todos los argentinos, esto está dañando ya hoy a los argentinos, porque vos, como vos dijiste, el proceso de baja de la inflación, que iba rumbo a 1, algo en agosto, ahora se va lamentablemente a revertir por de vuelta esta inestabilidad del tipo de cambio, que ya lo conocemos. Entonces creo que en la medida que ellos lograsen esa confianza que hoy no tienen en el mundo económico, ni local ni extranjero, hoy esa noticia hubiese sido, bueno, gana uno u otro, van a seguir con las mismas propuestas, no pasa nada. Obviamente no fue así. Pasamos de que la bolsa y todo subía como loco el viernes a que se desplomó todo el lunes antes de abrir. Antes de abrir ya se había desplomado todo. La verdad no recuerdo la última vez donde subió 350 puntos el riesgo país en segundos, ¿no? Y esto lamentablemente es un impacto para el empleo, para el desarrollo, para el crecimiento de todos los argentinos que la verdad me mata pensar que estamos ya creciendo, que con un resultado electoral positivo, que bueno, es culpa nuestra de no haber encontrado la forma de lograrlo, hoy estaríamos hablando de una agenda de crecimiento con un tercer trimestre potente, con una inflación que tendía ya a niveles más bajos que en muchos años, pero es la realidad que estamos hoy es esta, nos estamos haciendo cargo porque nosotros somos los que gobernamos, lo que le decimos al kirchnerismo es que actúe con responsabilidad, que realmente se haga cargo de la expectativa electoral que generó para que eso no termine siendo en contra de los argentinos.